es su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Saludamos por supuesto. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos de Semillas al Viento? Abner Lobos los saluda desde Farco, el foro argentino de radios comunitarias. Estamos al sur del mundo, como gusta decir Mario Benedetti, estamos en Latinoamérica, estamos en Argentina. Qué lindo encontrarnos cada semana aquí, ¿eh? En Madrid está nuestra compañera Andrea Kropman para hacer juntos este Semillas al Viento. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? ¿Qué tal, oyentes de nuestro programa? Es muy grato contar con la compañía de todos ustedes y, en mi caso, estamos al norte del mundo, en esta España, y esperando el momento de iniciar nuestro programa. Es realmente muy grato estar en este espacio migrante. Agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu crema derramado. La vergonzosa directiva europea que detiene y expulsa a inmigrantes sin papeles sigue produciendo condenas y rechazos en todo el mundo. Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, realizó su asamblea anual. Néstor Busso, integrante de la Junta Nacional, nos habla de los nuevos desafíos. Equivocación o discriminación. El extraño y controvertido caso de la niña argentina de 7 años que quisieron expulsar de España. Emilia Endevini nos habla de una conducta que muchas veces sobrellevan las mujeres que emigran. Nos referimos al llamado duelo migratorio. Esto y algunas cositas más en este Semillas al Viento de hoy. Y como era de esperar, siguen los repudios a la norma europea que encarcela y expulsa a inmigrantes. Primero fue la OEA, luego el Mercosur y también la comunidad andina de naciones se han pronunciado en duros términos contra esta llamada directiva de la vergüenza. Contundentes fueron las palabras del presidente venezolano, Hugo Chávez, que se ha mostrado indignado por la decisión europea. Desde aquí condenamos la ignominiosa directiva del retorno. La condenamos y la condenaremos enérgicamente. Y sepa la Europa que estamos alineados en contra del atropello. Y no nos quedaremos de brazos cruzados. Yo he dicho que si la Europa comienza a atropellar a nuestros pueblos, nosotros pudiéramos considerar una ley de retorno de los capitales europeos que se vayan y retornen a Europa. Si me pides que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será. El miércoles pasado, en Ecuador, se realizó la marcha Todos Somos Migrantes, impulsada por la Secretaría Nacional del Migrante. Y en ese marco, el presidente Rafael Correa fue preciso en su rechazo. En Europa, históricamente, muchos países vivieron fases migratorias pronunciadas, beneficiándose con la presencia de trabajadores y trabajadoras para reconstruir y expandir sus economías devastadas por la guerra o para apuntalar sus sistemas de seguridad social y pensiones. Ahora que ya les sirvieron, les fueron funcionales, esos migrantes están cediendo a una tendencia anacrónica, como resucitar en la oscura noche medieval, que pretende imponer prácticas de persecución, encierro y expulsión de personas en situación de irregularidad administrativa. ¡Qué vergüenza, Europa! ¡Qué vergüenza! Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Queremos anunciar que la Red Diáspora de Uruguay convoca a una actividad de denuncia a las directivas de retorno votadas en el mes de junio por el Parlamento Europeo. La cita va a ser el 15 de julio a partir de las 17 horas en la Plaza Cagancha, en el centro de Montevideo, Uruguay. El lema de la actividad es «Por el derecho a ser ciudadanos del mundo en contra de la xenofobia y el racismo». Por una ciudadanía universal. Nebia Bosebi Bontembok, un pase sorbineco. Por una ciudadanía universal. ومن أجل خلق ثقافة تضامنية. 无论何时何地，我们共有平等的权利。 Kamachikukuna, Japalanchik Runakunapah, Alintaruasu. Un mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Proyecto Intercomunicación América Latina-Europa. Cuando algo pasa en el país, hablan siempre los mismos y las mismas.¿Escuchó a algún peón hablando del paro agropecuario? ¿A algún indígena sobre el tema? ¿A un quintero? ¿A una profesora de historia? ¿A un músico popular? Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. Unos pocos. ¿Por qué será que todos guardan algo? ¿Será que los medios están en manos de pocos? ¿Será que esos pocos controlan lo que se informa? ¿Será que ellos deciden quién puede hablar y quién no? Por eso, exigimos una nueva ley de radiodifusión, para terminar con los monopolios mediáticos, para que haya más voces por escuchar y más puntos de vista para comparar. Por una comunicación democrática y plural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Embalse Río Tercero, Córdoba, se realizó la asamblea anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias para analizar el trabajo realizado, a la vez que para proyectar los desafíos futuros de la red nacional. Conversamos con Néstor Busso, secretario general de Farco. Bien, Néstor, recién finalizada la asamblea de este año de Farco, a ver si nos sintetizás las cosas más importantes que allí se trataron. Bueno, una asamblea que en primer lugar destacaría el buen clima, el clima de amistad, de confianza, de construcción conjunta. 47 radios participando de la asamblea, sobre un total de 60 y pico de socios. Se incorporan en esta asamblea 8 nuevos socios. Tenemos unos 100 pedidos de asociación. Bueno, se incorporan 8 porque la idea es ir estableciendo relaciones, conociéndolos, estableciendo confianzas y en esa medida asociando. Así que un excelente clima, un crecimiento y además yo remarcaría el hecho de que Farco es cada vez más un actor importante, un protagonista en el tema de políticas de comunicación en nuestro país. Y a esta hora, Néstor, a esta altura ya, una de las redes radiofónicas más importantes del país, ¿no? Sí, creo que sí, reconocida. Bueno, hay quienes están de acuerdo con nosotros, otros que no, pero sin duda participamos del debate sobre las políticas de comunicación en nuestro país. En ese sentido, durante la asamblea y con la presencia del coordinador general del CONFER, hemos firmado un convenio con el Comité Federal de Radiodifusión para promover las radios comunitarias, las radios indígenas, las radios educativas, las radios en zonas de frontera. Así que un convenio que significa un reconocimiento político y además una tarea conjunta entre Farco y el Estado para promover otro modelo de comunicación distinto al comercial. ¿Crece la comunicación alternativa en la Argentina? Crece la comunicación alternativa, popular, comunitaria, crece un modelo diferente al del negocio comercial. Y me parece que esto es importante. Ahora, todo esto depende en gran medida de que se modifique la ley. ¿Eh? La ley de radiodifusión. La ley de radiodifusión. Que promueve Farco y muchas otras organizaciones y que hoy por hoy ya está en consideración en el Congreso Nacional. Ya está en el debate nacional, eso me parece que es un dato trascendente. Después de muchos años, un proyecto de ley para reemplazar la ley todavía vigente de la época de la dictadura militar, del año 80. Una ley de la dictadura inspirada en la doctrina de la seguridad nacional, una ley que está vieja bajo todo punto de vista, una ley que no se cumple y no se puede cumplir. Y es necesario una nueva ley surgida del debate democrático que garantice la pluralidad, la diversidad de voces, que garantice el derecho a la comunicación, la libertad de expresión para todas y para todos, ¿eh? Porque hoy gran parte de nuestra población está silenciada, porque su voz es silenciada por los grandes grupos económicos que hoy controlan la información en nuestro país. Néstor, a propósito del tratamiento de esta ley de radiodifusión en el Congreso, ¿qué perspectivas tienen ustedes respecto de su tratamiento y de su aprobación? Digo, habida cuenta de que, como bien lo decías, hay poderosos grupos económicos, mediáticos, que se oponen a esta iniciativa. Bueno, es cierto, pero también hay que decir que cada vez más hay unidad de los sectores populares y conciencia sobre la necesidad de una nueva ley. Se está construyendo, yo diría que se ha construido una fuerza social importante, reuniendo sindicatos, organismos de derechos humanos, universidades, organizaciones sociales, que reclaman por una nueva ley, y hemos hecho una propuesta sintetizada en los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación, que serían las bases de la nueva ley. El gobierno ha asumido esto en su discurso, por lo menos. La presidenta de la Nación ha dicho que el Poder Ejecutivo está elaborando un proyecto, ya tiene prácticamente listo un proyecto de ley que en los próximos días debe ser enviado al Congreso, y por lo menos lo que aparece en el discurso oficial es una decisión firme para impulsar esta ley. Nosotros vamos a trabajar en esa línea para que el debate asuma todo lo trabajado durante muchos años y para que entonces sea rápido, lo que no quiere decir poco profundo, que no haya debate, pero sí que sea rápido y que el Congreso pueda aprobar en poco tiempo una nueva ley que garantice realmente el derecho a la comunicación para todos los ciudadanos argentinos. Farco pone en red a las radios comunitarias y populares en la Argentina. ¿Cómo marcha la articulación hacia afuera? ¿Cómo está la relación con las otras radios comunitarias del continente? Farco se identifica con ALER, con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Trabajamos en conjunto con nuestra organización continental. Estuvo presente en la asamblea de Farco uno de los miembros de la junta directiva de ALER, Guillermo Siles. Allí hubo un espacio para conversar sobre nuestra articulación continental. Obviamente nos sentimos parte de este gran movimiento de la radio popular, comunitaria, alternativa en América Latina. Nos sentimos parte del trabajo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Somos parte del sistema satelital que integra a nuestras radios en todo el continente y tenemos una problemática común, una problemática similar en un momento muy particular de América Latina, y por lo tanto con nuevas fuerzas para construir esa América Latina integrada y con justicia que soñamos desde hace tanto tiempo. Néstor, últimamente ha habido normas en Europa que han afectado o que van a afectar en el futuro a los inmigrantes. Farco tiene una posición bien clara sobre este tema en el sentido de garantizar la ciudadanía universal, respetar los derechos de los inmigrantes. Este tema también, me imagino, fue tratado en esta asamblea. Está en el, es un tema de agenda, ¿no? Es un tema que está siempre presente. No fue un tema de mucho debate porque hay absoluto acuerdo sobre esto. Entonces, prácticamente no se discutió, pero evidentemente hay coincidencia en Farco y en ALER en la necesidad de respetar a las personas en cualquier lugar que estén. No es aceptable que cada vez circulen con más libertad los bienes, productos, las mercancías, y no puedan circular las personas. Nosotros desde siempre no creemos en que existan extranjeros, sino personas que siempre tienen derechos, y valoramos más las personas que los papeles. Por lo tanto, no creemos en eso de los extranjeros y por lo tanto participamos del repudio generalizado en América Latina a la disposición europea del retorno. Bien, Néstor, gracias por estar con nosotros en Semillas al Viento. Gracias a vos, Pato. Muy bien, Néstor Busso, secretario del Foro Argentino de Radios Comunitarias, contándonos el resultado de esta última asamblea realizada esta semana. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y ALER. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. además es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento, un programa migrante. La historia que viene tiene ribetes absurdos. La niña Delfina Escudero es argentina. Tiene 7 años y vive con sus padres en la costa de Cataluña, en España. Sus padres trabajan y son residentes legales aquí, en España. Hace una semana sus papás recibieron una nota de las autoridades españolas ordenando la expulsión de la niña por falta de papeles. La nota sorprendió por lo insólito y lo brutal, puesto que los padres, como hemos dicho, tienen permanencia legal en España. Afortunadamente, esa expulsión no se concretó. De haberse producido, se hubiera transformado realmente en un verdadero papelón y en una violación flagrante de los derechos humanos y, en especial, de los derechos de los niños. Pero el tema no terminó allí, porque insólitas fueron también las explicaciones del gobierno. Así se excusaba un funcionario español. El caso de Delfina Escudero, quiere decir que se trata, todos los indicios indican que se trata de un error administrativo. Un error administrativo que se va a resolver, además, en las próximas horas. Básicamente este error está motivado por la tramitación individualizada, por la tramitación separada de la renovación del permiso de residencia de la menor. Nosotros tenemos un principio básico, que es el de que los menores tienen derecho a vivir con sus padres. Si hubiera tramitado el permiso de la niña conjuntamente con el de su padre o con el de su mamá, se le habría concedido sin ningún problema. Pero esto tiene un tratamiento automatizado en la tramitación y probablemente ese sea el origen. Se va a resolver en las próximas horas. Y en ningún caso, se trata de un error clarísimo, en ningún caso la expulsión se iba a materializar. En todo caso, por las dudas, en las próximas horas será anulada esa resolución. Los dichos del funcionario distan mucho de la explicación que brindó la familia y que explica en detalles Diego Arcos, de la Casa Argentina en Madrid. Su padre es un miembro de nuestra asociación, es un psicólogo deportivo que tiene una situación muy buena, con la situación económica, personal y familiar muy estabilizada. Y la situación concreta es que cada 2 años tienen que renovar la tarjeta de residencia. En el caso de los dos padres, tarjeta de residencia con permiso de trabajo, y los de los hijos que estudian, obviamente, sin permiso de trabajo. Le renuevan las tarjetas a toda la familia sin ningún problema, en un solo expediente, y a la menor, que tiene 7 años, no es adolescente, se lo deniegan porque dicen que su padre no presentó el contrato de alquiler. Cuando vos presentás por primera vez que vos querés traer a tu familia, que es un trámite jurídico y burocrático que se llama reagrupamiento familiar, que vos querés reagrupar a tu familia porque vos migraste primero, ¿no?, tenés que presentar, demostrar dónde va a vivir tu familia. Pero eso se hace solamente en la primera vez. Luego en las renovaciones, si se supone que estás viviendo en algún lugar, no hay que pedirlo. Pero si lo piden, no te lo pueden denegar. Te tienen que decir, oiga, presente esto que falta, este documento. Aporte esta documentación. Y mucho menos ordenar la salida del país de una menor separándola de la familia. ¿Habrá sido un error? ¿Qué hubiera pasado si la familia de la niña hubiera sido asiática o africana? ¿Qué hubiera sucedido si ninguna organización inmigrante se hubiera ocupado del tema? Para pensarlo, ¿no? En especial ahora que en Europa la ola anti-inmigrante alcanza su pico más alto en muchos años. Usted escucha Semillas al Viento. El duelo migratorio femenino se denomina al proceso por el que pasan las mujeres después de haber pasado la etapa de adaptación al entorno que suele ser el primer y segundo año después de su llegada. Este duelo es cuando las mujeres se dan cuenta que tienen dos vidas, dos países, dos familias, dos grupos de amigos, y su vida a partir de allí está dividida en dos. Emilia Endevini, hija de argentinos y muy conocedora de estos temas, y que trabaja también como psicóloga en ONGs atendiendo a mujeres migrantes, nos explicó en la conversación que mantuvimos cómo se desarrolla este duelo de las migrantes. Emi, ¿cómo se denomina el proceso psicológico que viven las mujeres cuando migran? Son dos cosas. Por un lado está el proceso migratorio, que es, digamos, el proceso que viven todas las personas que deciden emigrar en un momento dado. Y dentro de ese proceso puede ocurrir el duelo migratorio, que quizá te referías a eso. Bueno, ¿qué consecuencias trae aparejadas este proceso? Depende de la situación de cada mujer y de cómo haya sido su proyecto migratorio. Según se van consiguiendo las expectativas que traían el proyecto migratorio, ese proceso será mejor o peor resuelto. Tiene mucho que ver la separación de las personas queridas, es básico, fundamental. También el tener o no tener permiso de trabajo, la situación económica, la situación laboral, que están todas estrechamente ligadas entre ellas, como sabemos. El tipo de trabajo, hay mujeres, sobre todo pues latinoamericanas, que no tienen permiso de trabajo, que trabajan en el servicio doméstico como internas, y eso acarrea pues aislamiento, no tener contacto con la sociedad acogida, más allá que con las personas que la emplean. Entonces, bueno, esa situación de aislamiento provoca el malestar, ¿no? Que después se puede transformar en síntomas físicos, como dolores de cabeza, dolores corporales, insomnio, síntomas depresivos son muy frecuentes, ¿no? Y no sé, es que son muchos factores los que influyen. En este proceso de duelo, ¿hay una anulación o autocensura de las mujeres a expresarse? En general, yo considero que hay una autocensura de las mujeres para expresarse en todos los ámbitos. Por supuesto, en ese proceso de duelo, en el que tienen que elaborar la pérdida de todos sus referentes, el idioma, las maneras de actuar, las costumbres, los códigos culturales. Por supuesto, la manera de expresar ese malestar depende de género. Los hombres se les ha otorgado el don de la palabra, y a las mujeres no, se nos hace callar, por supuesto. Entonces, ¿cómo lo expresamos? A través del cuerpo, que era un poco lo que me refería antes, ¿no? ¿Cómo las mujeres expresamos un malestar que viene, además de lo social, de una situación psicosocial, a través del cuerpo, somatizando la mayoría de los casos? Hasta aquí esta linda conversación con Emilia Endevini, psicóloga comunitaria que reside y trabaja en Madrid atendiendo a mujeres migrantes. Tramo finales de nuestro programa. Al inicio se ha escuchado a los Jaivas interpretando de Pablo Neruda "Sube a nacer conmigo, hermano", una hermosa y poética descripción de las alturas de Machu Picchu. Y ahora sí, Andrea, ya es tiempo de irnos. Sí, nos vamos. Amigas y amigos de Semillas al Viento, ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio migrante. Y Abner, me despido de vos con un fuerte abrazo y nos reencontramos en una semana más. Adiós. Adiós, Andrea, y a quienes nos escuchan cada semana les decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario y en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.